La escena transcurre en una tienda de Madrid, España. La kiosquera es argentina. Hostia, pero sí, es mi hija llamándome. Hola. Hola, ma, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, acá estoy en el kiosco. ¿Vos qué estás haciendo? Nada, acá con mis amigas que riéndonos a carcajadas. Recién termino de reírme. Ah, fueron a verte, por fin tus amigas. Sí, exacto. ¿Y vos cómo vas en tu trabajo? Bien, el problema es que, nada, como que no me acostumbro bien todavía con los españoles. ¿Y por qué no te acostumbras? ¿Cómo son? No sé, porque vienen al kiosco y me dicen hola tía, y yo no sé, les digo hola, viste, así como... Bueno, no, tranquila, te vas a acostumbrar con el tiempo, además unos meses vas a estar nada más, así que, bueno. ¿Hola? Sí. Hola. Ma, para que tengo hola. Gente, después te hablo. Hola. Hola. ¿Está atendiendo? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene paletas? Una paleta. Sí, ahí le traigo. Está bien. Tome. Ok. Bueno, ¿cuánto es? Son 2 pesos. Perdón, digo 2 euros. Vale. ¿Puedo atender? Sí, sí, atiendo. Bueno, está bien. ¿Hola? Hola, ¿quién es? Disculpe, no le escucho. ¿Hola? ¡Concha! Sí, disculpe. ¿Quiere que dé las mismas obras de ayer? Con el órgano. ¿Les tengo que tocar el órgano? Vale. Disculpe, tengo que cobrarle a alguien. Hasta luego. Hola. ¿Pasa algo? Sí, no, nada, nada. Tome. Gracias. Chau, que tenga un lindo día. Igualmente. Hola. ¿Quién es? Hola, ma, ¿cómo estás? Ah, hija, ¿qué pasó? Llamé porque te quería contar algo que me pasó recién. A ver, contame. No sabes, vino una clienta, ¿viste? Acá al kiosco y empezó a hablar por teléfono porque la llamaron y andaba diciendo, hola, concha, dije que le tenías que tocar el órgano. No entendí nada, me cagué de risa yo.